voy a presentar. Con sentimiento muy hondo, soy Pancho Astorga Redondo. Soy Pancho Astorga Redondo, soy poeta popular. De la cordillera al mar renace la tradición. De Codegua a mi rincón, para todos los pircanos, traigo un abrazo de hermano con chileno guitarrón. De una manera simbólica, de una manera simbólica, saludaré a los presentes que vienen por la simiente que florece en la católica. Una verdad hiperbólica nace en terreno pircano. Te saludo, codeguano, con mis coplas esenciales. Se presenta Hugo González para cantar con su hermano. Yo me encuentro muy feliz. Este canto mucho vale, cantar con Hugo González, defendiendo la raíz. El verso tiene el matiz que brota en nuestra nación. Saludo aquí a la reunión, no me iré por el desvío, que es muy lindo el desafío, guitarrón con guitarrón. Aquí brilla el instrumento, aquí brilla el instrumento, y yo siempre salgo al ruedo, y a nadie le tengo miedo cuando hay que mostrar talento. Cuando reluce el portento, florecen nuevos fulgores, forjando tiempos mejores al compás de una canción. Hoy se encuentra el guitarrón con su pueblo y sus cultores. El pueblo aquí ha respaldado a esta trova soberana. Tengo fuerza y cantillana y de Lázaro Salgado. Aquí hoy día se ha hallado el canto, es tan bella hiedra como roca, como piedra, he de brindarle la loa al amigo Chosto Ulloa, también a Manuel Saavedra. Cumpliendo con nuestro anhelo, cumpliendo con nuestro anhelo, esta verdad la formulo. Don Isaías Angulo está aplaudiendo en el cielo. Que su canto toma vuelo, pa' que esta noche se arme bien. Que ningún poeta se estrelle en el genuino cordaje. Vaya un sentido homenaje para don Juan de Dios Reyes. El verso tiene su afán en lo divino y humano. Feliz vi payar al Cano y también a Luis Durán. Esto es lindo como el pan. La palabra se asegura con fuerza hoy en la cordura. Esta es tan bella ciencia que juventud y experiencia crean la vida futura. Nuestro canto es la semilla, nuestro canto es la semilla que germina en la memoria, como el agua de la noria que sobre las hojas brilla. Bendita es la maravilla, la voz que sale de adentro. Y al cantar no me descentro, saludando en el preludio. Hoy felicito a los rubios por levantar este encuentro. Palabra aquí se empeña, mi palabra aquí se empeña, hoy se empeña mi palabra. Las buenas señas se abran las buenas señas. La tradición nos enseña, enseña la tradición. Buena veta en mi nación, buena veta. Viva guitarrón y poeta, el poeta y su guitarrón. Viva el cordaje genuino, viva el cordaje genuino, viva el genuino cordaje. Que deja su fino anclaje, que deja su anclaje fino, que concreta su destino, que su destino concreta. El que levanta la veta, el que la veta levanta. Cuando dos poetas cantan, cuando cantan dos poetas. La despedida se ordena, la despedida se ordena, unamos los pensamientos. al compás del instrumento con esta savia chilena. Nuestra palabra es tan buena y eso aquí mucho nos vale. Los genuinos manantiales dejan un camino hondo. Con Pancho Astorga Redondo, también con Hugo González. Gracias.